Bien, vamos a la solución del ejercicio número 1, que es muy sencillo, referente a lo que vendría a ser con respecto. No se escucha aún. Bluetooth mode, AUX mode. Sí. Acá es 3, ¿no? 3 es AB. Oh. A ver, acá tenemos ABC con AMN. O MNA. ABC con MNA. Ya está. Decimos 3 es a X. Perdón. 3 es AB, a ver, sí, ya está, como 6 es AX, ya está, y de acá, obviamente, el AB te queda igual a X medios, ya está, el AB es X medios, ya está X medios, y luego dices, X medios más X es igual a 6, ¿no? Ahí está, X más X medios es igual a 6, teniendo en cuenta que este es otro cuadrado, y de ahí vamos a obtener el X que sale 4. De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio. ¿Está bien? No fue complicado, ¿no? Sencillo para agarrar viada. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Es inscriptible. Listo. Bueno, muchachos, ahí a la vista. Bueno, este es un grupo AP para el que está aprendiendo, para el que tiene actitud positiva y que no se me vaya a relajar, ¿ya? Ahí está la clave. Entonces, mira, el triángulo pequeño con el triángulo total son semejantes. Fíjate, el ángulo B viene a ser común y ahí ya tenemos el primer caso. Entonces, rápidamente, a ver, lo tenemos. Ya está. Mira, el ángulo en E va a ser teta, ¿no? Ya está. ¿Por qué? Porque ya son semejantes. ¿No ves que el ángulo B y alfa, B común y alfa, evidentemente me determinan los dos triángulos semejantes? Ahí está. Luego notamos, a ver acá, de que este triángulo es semejante con el triángulo ABC, total. Ya está. A ver, los que se oponen alfa y beta, ya está bien. El que se opone alfa en el pequeño es X, el que se opone alfa en el grande es 6. Ahí está. Nuevamente, el que se opone a teta en el pequeño es 4 y el que se opone a teta en el total es 8. Ya está. En consecuencia, el X sale 3. Ya está. Listo. Se acabó. De esa manera hemos obtenido la solución del ejercicio 3. Bueno, en el AP, si está sencillo, bueno, pues hazte todo, ¿no? No te preocupes. Tampoco te vas a poner en el plan, pues, de que, ay, muy papaya, que me... Cuando sabía, ponía la interrogación, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso, poco a poco, no te preocupes. Bien, esa sería la resolución del ejercicio 3. Nos vamos al ejercicio 4. Ya listo, ya tomaste foto y captura. Ahí está. Y ahí tenemos el ejercicio 4. Acuérdate la propiedad, que si no te acuerdas, aplica semejanza. Y si quieres, te acuerdas la propiedad, la aplicas y también sale, ¿no? Solamente que el incógnito es dato y el otro dato es dato. Y lo que era dato ahora es incógnita, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo, tratamos de hacer el problema 4. Vale por altura. Mira. 2 por 4, 8. Doce, señor, 12. Listo, muchachos, a ver, vamos a intentar hacer la resolución del problemita. Ya, listo. A ver, acuérdate de la propiedad, el 4 es igual ¿no? El 4 es igual al producto 6 por x entre 6 más x. Si gusta, podemos aplicar, mira, si acá hay 6 y acá hay 4, acá hay 2. Entonces decimos relación por semejanza, ¿no? A ver, si no sabemos nada, decimos x es a 4, relación de los lados que se oponen a este ángulo B, x es a 4, grande con pequeño, altura, 6 es a 2. Ya está. Y con lo cual el x sale 12. Y esa sería la respuesta del ejercicio. O sea, hemos empleado semejanza. Si tú usas, lo podrías haber hecho también aplicando, ¿qué cosa? Aplicando lo que vendría a ser la propiedad también, ¿no? Acuérdate que te dije, sale con la propiedad. Pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Las felicitaciones del caso a Stephanie, muy bien, ¿no? También a Matius, a Raúl Daigoro y a los demás jóvenes que han contribuido en la solución del problemilla, ¿no? Fíjate que sale por semejanza. Nos vamos al otro ejercicio. A ver. Ay, este problemita, examen de admisión de San Marcos, examen de admisión de la Uni. A ver, Tigrillo, a menos que lo conozcas, lo vas a hacer. Pero si no lo conoces, a ver, quiero ver cómo lo resuelves. Mira. Ok, te voy a dar un tiempito e intentamos hacer este problemilla, Tigrillo. A ver. Cagando. ¿Hay 5? Ya 5, dale. Rico eso. Mm-hmm. ángulos nada más. Bien, muchachos, vamos a la resolución del ejercicio número 5. No me han dado respuesta. Chan, chan, chan, chan. Pero no importa. Vamos a la resolución. Problemita interesante. Vino en San Marcos, examen de admisión, y encima en la parte de RM. Y también vino en el examen de admisión de la UNI. Es un problema de admisión. Lo que primero vamos a hacer es, ¿qué dice corolario de Tales? Bueno, puede ser, ¿no? Podemos decir, a ver, X es a 3 como BP es a PD. Puede ser, ¿no? Ahí está, mira. X es a 3 como BP es a PD. Y decir, entonces acá colocas X por K y acá es 3 por K. Lo colocas en el gráfico. Ahora mira, alterno interno alfa alfa y alterno interno acá podría ser teta teta, ¿no? Mira acá y acá. O sea, en A y en Q. Ahí está. Mira, ¿ya lo viste? ¿Cómo son esos dos triángulos tigrillo? ¿Viste? La relación de proporción de los que se oponen a teta. Es cuestión de visualizar. Ahora, si tú no tienes costumbre, evidentemente te va a sorprender. Pero esto, como te repito y te digo, esto es un proceso. Vamos poco a poco, paso a paso, y nos vamos al siguiente problema. Entonces decimos, los que se oponen a teta, X por K en el azul y en el otro, en el color ese sí, violeta, ¿no? Se opone 3K. XK 3K. ¿Cómo el que se opone a alfa? 3 es a 8 más X. Ahí está, con lo cual me queda, el K se elimina y me queda 9 es igual a X por X más 8, donde el X sale 1. Y esa sería la resolución del problemita, ¿no? Ahora, esa sería la solución y espero que hayas asimilado para que en una próxima oportunidad, algo parecido, evidentemente, tú ya tienes ese recurso de poderlo hacer, ¿verdad? Bien, no creo que haya ninguna duda, si hay alguna duda me lo hacen saber mediante el chat. Muchachos, acá tenemos muchachos hábiles, así que no hay ningún problema. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 6, a ver, tigrillo. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Intentemos hacer este problemita y te vamos a dar un minutito o un par de minutitos de tiempo, ¿ya? Negativo. Es positiva esta. Bien, nos vamos a la resolución del ejercicio 6 y ahora sí, como hemos elevado la temperatura, los tigrillos no están resolviendo. Algunos me dicen ya la clave porque ya la conocen, ¿no? Pero A ver. la 5, a ver la captura. Ahí está la captura de la 5. Ahí está. A ver, me dicen que la 6 sale la enano. A ver, vamos a ver cómo es eso. Ahí está. Ajá, listo. A ver, chequéalo. 53 y AA, ¿no? Ya está. ¿Qué podemos hacer? A ver, muchachos. Fíjate, ¿eh? Este es un trapecio rectángulo. Una paralela BC, ¿no? ¿Está bien o no? Y decimos A es 5 como M más N es a M, ¿no? A es a 5 como M más N es a N. O 5 es a A como M es a M más N. Ahí está, es semejanza. Ya está. Ahora, tú si gustas, por acá te haces una paralela aquí a BC. ¿Correcto o no? Esta expresión le llamas 1. Ya está. Ahora mira, trazaste PE, ¿no? Paralela. Paralelo aquí, ABC. Y este es 53, porque se sube, ¿no? Está bien. Claro, paralela aquí a AD, ABC. Y este 53 sube por paralela. Y 37-53, a 53 se opone X, a 90 se opone 5X cuartos. ¿Por qué? Porque el 3-4-5, este es 3K, 5K y acá es 3K. Pero 4K es X, ¿no? 4K es X y el X sale X cuartos. Y este es 5K que va a ser 5X cuartos. ¿Está bien hasta ahí? Ya está. Ahora tú dices 5X cuartos en el triángulo BCD. BCD, ahí está. Tú dices 5X cuartos es A. Ahí está, como M es a M más N. Ahí está, y le llamas expresión 2. ¿Qué has aplicado acá, Tigrillo? Has aplicado semejanza. Este segmento es a este lado, como este segmento es a este lado. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, las expresiones 1 y 2 son iguales. Y si son iguales los segundos miembros, los primeros miembros también serán iguales. 5 es A, como 5X cuartos es A. ¿No? Y finalmente el X sale, igualando, sale 4. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio. A ver qué me dice Tigrillo, todo conforme. También se trazó una paralela, fue providencial y salió al toque. ¿No? Captura. Ya está, y nos vamos al siguiente ejercicio. 7. Ahí está. Creo que este problemita me puedes dar ya la clave si ya lo conoces. Pero sería bueno que lo vuelvas a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque este problema es un práctico de lo que es el segundo caso. Un par de ángulos congruentes y los lados que lo determinan son proporcionales. A ver, muchachos, ahí está. A ver, te vamos a dar un pequeño tiempito. Bien, este problemita ya lo hemos visto, me parece que en clase, y me pareció necesario volverlo a reiterar, repetir, porque es un problema bastante aplicativo con respecto a lo que es el segundo caso. Mira, acá está, nos dice, mira, sí, esto es 2A, esto es A, esto es A y esto es A raíz de 2, ¿no? Muy bien, ahí está. Y lo que vamos a hacer es ir a la solución del problema. Acá hay 6 y nos piden calcular el valor de X. A ver, acá le llamo B raíz de 2, ¿está bien? Al valor de BC, al valor de BP, le llamo A raíz de 2. Acá le llamo B raíz de 2. Ya está. Acá sería A. Y obviamente acá B o sub 1 sería B. Ahora, ¿por qué colocamos de frente, fíjate, los valores de teta y teta? Que algunos se me han mareado. Acá si esto es teta, esto es teta. ¿Por qué, profe? Porque si este le llamo alfa, mira acá, este angulito le llamo alfa, alfa más teta 45, ¿no? Creo que te das cuenta en el cuadrado grande. Y en el cuadrado chico, ¿no? Si acá es alfa, alfa más teta 45. Entonces, como estos ángulos miden 45 que están cruzados, los extremos miden igual. Y los extremos son de medida T. Ahora, hemos sombreado un triángulo. Hemos sombreado un triángulo. Y hemos sombreado su semejante. Su semejante, perdón. Y ahí, fíjate que son, ¿qué cosas? Son sus elementos con los cuales determina el segundo caso. Dos triángulos son semejantes si poseen un par de ángulos interiores congruentes. Y los lados que lo determinan son respectivamente proporcionales. Una vez que hicimos eso, ya son semejantes, aplicamos la relación de proporción, ¿no? Decimos, en el triángulo pequeño, a teta se opone 6, como a teta se opone, perdón, a teta acá se opone X, como a teta se opone 6, como el menor lado, acá que forma teta es A, como el otro, el menor lado es A raíz de 2. Muy bien, y de acá te queda la respuesta que es, tomar foto y captura porque te quede bien sado este problemito. ¿Correcto está ahí, muchachos? Listo. Bien, nos vamos al ejercicio siguiente. Ya tomaron foto y captura. Y ahí está. A ver, ahí está, muchachos, les damos un pequeño tiempo para que ustedes intenten hacerlo, ¿ya? Bien, nos vamos con el problemita siguiente. A ver, lo planteamos. A ver, muchachos, ahí está. Miren, un problemita interesante. A ver. Ahí tenemos los datos. Acá hay 90. Estos dos ángulos son complementarios. A ver, lo podemos colocar. A ver, acá me dice 4A. Acá me dice 3A. Si acá es alfa, acá hay 90 menos alfa y acá es alfa. O sea, ahí está la semejanza, ¿no? Mira. A ver, acá es alfa, es 90 menos alfa, ¿por qué? Por el triángulo ABC, y como acá hay 90, acá tiene que ser alfa, ya está. Entonces ya tengo los dos triángulos semejantes, tigrillos, ahí está, mira. Listo, si ya tengo los triángulos semejantes, utilizo la relación de proporción. A ver, decimos, X es a 12, como 3A es a 4A, ¿no? Ahí está. A ver, no sé si lo identificas. Claro, la relación de los terceros, lo de los lados que se oponen a los terceros ángulos, en este caso X es a 12, como los que se oponen a teta, 3A es a 4A. Correctos ahí. En consecuencia, despejando de acá el valor de el X sale 9. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Correctos ahí. A ver, ¿qué decimos? Todos conformes. Me dicen ustedes mediante el chat, a ver, todo conforme, le toma foto de captura, a ver. Muy bien. Ahí está. Su respuesta de los tigrillos. Ya tomaste foto de captura y nos vamos al ejercicio, jóvenes, número 9, ¿no? A ver qué dices. Listo. Todo conforme. Muy bien, gracias, Raúl. Nos vamos al siguiente problema. El 9 novedades. A ver, jóvenes, ahí está. Te dejo un minutito para que trate de hacerlo. Ni cagando, negativo, weón. Ah, ya, multiplicación. Interesante. Listo, muchachos, nos vamos a la solución. A ver, al toque nomás, ustedes que son unos tigrillos. A ver, ahí está, mira. Acá, ¿qué tenemos? A ver, si acá es 3, 2, a ver, ¿dónde está? Ahí está, mira, acá me dice que PQ es 2 y QV es 3. Ya, entonces, a ver, perdón, ahí está, 2 y 3, acá es 2A, perdón, acá es 3A y 2A, ¿no? Eso sería por proporcionalidad, mira, acá es 3, 2, acá es 3, 2. Y luego, ¿qué cosa tenemos? Si acá hay 3, 2, acá es 3B y acá hay 2B. Ahora, el triángulo ACP, donde está ACP, ya está, es semejante al triángulo HSS, ¿no? HSC, ya está. Como son semejantes, entonces decimos, a ver, HS es 1, ¿no? HS es 1, correcto, HS es 1. Entonces decimos X es a 1, como 5B es a 2B, ¿está bien? Donde el X sale 2,5. ¿De acuerdo? De esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número, ¿qué número es? 9, creo, ¿no? 2,5 sale. Listo, tigrillos. A ver, nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, toma foto y captura. Repito, repito. Acá hay 2. Acá hay, perdón, acá hay 3, acá hay 2. Acá hay 3, acá hay 2. Y acá hay 3K o 3B y 2B. La proporción se mantiene y luego aplica semejanza en el triángulo APC con HSC. ¿De acuerdo? Entonces ahí termina. Ya está. A ver, nos vamos al problema 10. A ver, problema examen de admisión. Ahí está. A ver, ahí está la interpretación. A ver, te doy un minutito para terminar, ¿ya? Ya, dale un ángulo acá. Y acá. Muy bien, jóvenes. Este problemita sale, a ver, ¿cuánto sale? Sale la tercera parte. ¿Cuánto es 4? Ya está. Por semejanza, mira tigrillo, así nomás, ya está. Listo, ha sido un gusto, se me pasó la hora. Disculpen, muchachos, como estaba medio distraído. Un abrazo, cuídense mucho. Ahora me voy al AV, ¿ya? Suerte, cuídense. Chau, chau.